había que demostrar a los soviéticos que ellos tenían el poder económico y la tecnología adecuada para estar a la altura de lo que estaban haciendo los soviéticos. Y lo único que les quedaba por hacer era llevar un hombre a la Luna y devolverle a la Tierra. Así que allá por el año, al final es del 58, cuando se crea la NASA, ya se estaba pensando que la única oportunidad que tenían los Estados Unidos para demostrar su poderío era ir a la Luna y volver. Pero claro, que ello costaba mucho dinero. Y lo consiguieron. Pero se habla de 400.000 personas, ¿eso? ¿Son cifras reales? Sí, son cifras reales. Esa es la cantidad de gente que había alrededor del mundo trabajando todos por el mismo, con el mismo fin, que era el que el Apolo 11 permitiera que un ser humano pusiera el pie en la Luna. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a hacer un programa que llevamos algunas semanas intentando realizar, porque desde que nos enteramos de la noticia, estábamos de viaje y nos dimos de bruces con esa triste realidad del fallecimiento de Carlos González Peinado, el español que escuchó por primera vez aquella famosa frase de Louis Armstrong, el Houston, el águila ha aterrizado. Es decir, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna y cuando el Apolo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad, la primera persona en el mundo que escuchó la voz de Armstrong fue Carlos González Peinado. Lo tuvimos en nuestro programa, hablando precisamente de ese tema, en el 50 aniversario de la llegada a la Luna. También lo tuvimos hablando de lo que ocurrió con el Apolo 13, que fue una de las aventuras más interesantes que ha habido en la astronáutica. Y esta noche, pues vamos a, creemos que es justo, vamos a rendirle un homenaje. De la mano de Paco Barrera, gran conocedor de los temas de astronáutica y especialmente del programa Apolo, vamos a recordar la figura importante, trascendental, histórica de Carlos González Peinado. Será en la primera parte del programa. Pero no solamente tenemos ese tema. ¿Recuerdan que estuvimos hablando hace poco de Garabandal, de las apariciones de la Virgen en Garabandal, de todos los fenómenos extraños que se han dado ahí? Bien, pues hemos recibido un mensaje a través de nuestro WhatsApp de un oyente que se llama Jorge Gutiérrez, de León, que nos habla de ovnis y de Garabandal. Y esta noche, con Antonio Tapia, vamos a analizar ese aspecto que hasta ahora no habíamos considerado de la ufología relacionada también con el fenómeno de apariciones marianas en San Sebastián de Garabandal. Y luego vamos a entrar en un tema que habíamos tocado anteriormente, justamente cuando apareció, que son los sarcófagos de plomo que aparecieron en los bajo el crucero cuando ardió la Catedral de Notre Dame de París. Y esta noche, con Juan Francisco Belmar, vamos a conocer las últimas noticias, porque parece ser que ya se ha llegado a una avanzada investigación sobre la identidad de las dos personas, de los dos cadáveres o huesos que estaban en esos extraños ataúdes de plomo en Notre Dame. Estos son los temas que configuran el programa de hoy. Saludos de Fran Fernández, que está ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Estamos en los momentos álgidos de la Guerra Fría. Cuando el señor Eisenhower, que era el presidente en aquel momento, pues pregunta a sus asesores, el científico le dice, pues señor presidente, lo que ocurre es que los soviéticos pueden iniciar la exploración del espacio mucho antes que nosotros. Pero eso al presidente como que no le importó mucho. Pero cuando el militar le dijo, señor presidente, con la tecnología que tienen los soviéticos ahora mismo, se podrían poner en órbita 30 bombas nucleares de manera que 10 estuvieran siempre sobre territorio americano. Si las dejan caer, en los 7 minutos que tardan en caer, nosotros no podemos preparar nuestras defensas. Y eso sí le impactó al presidente mucho. Le impactó tanto que escribí, y inmediatamente hizo un acta para mandarlo al Congreso para crear la NASA. Y sobre todo para crear NASA y para decirle al mundo que eso que se estaba creando era una administración federal dedicada al estudio pacífico del espacio. ¿Para qué? Pues para que los soviéticos anotaran el tema y no pusieran bombas en órbita. Sí, había una persona con la que uno aprendía muchísimo cada vez que hablaba con él, pues yo creo que ese no era otro que Carlos González Peinado, ingeniero de telecomunicaciones y un hombre que, como él dijo, estuvo en el momento exacto, en el sitio justo para entrar en la historia, para ser, pues precisamente, un elemento más importantísimo de esa historia de la astronáutica, de esa historia que nos hizo vibrar, que nos hizo emocionarnos cuando vimos por primera vez cómo un ser humano metido dentro de un traje de astronauta bajaba los peldaños de una escalera y saltaba el último peldaño hasta poner su bota sobre la superficie de la Luna. Aquel pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, pues todo eso lo escuchó antes que nadie nuestro protagonista de esta noche, Carlos González Peinado, que desgraciadamente el pasado 11 de agosto, víctima de un ictus, pues dejó este planeta, dejó este mundo y voló hacia esa luna en la que yo creo que está ahora mismo, ese espacio profundo de lo que él era precisamente experto, y nos dejó un legado, y es el legado del avance, el legado de la exploración y también el legado de la humildad, porque ante todo era un hombre sabio y por lo tanto era humilde. Francisco Barrera, muy buenas noches. Pues nada, un placer estar de nuevo con vosotros y sobre todo ante la sorpresa de que, bueno, pues ya me estáis viendo el careto que tengo. Efectivamente, te estamos viendo directamente en ese cuarto especial que tienes en tu casa, lleno de libros, lleno de sabiduría y lleno sobre todo de objetos que tienen que ver con el espacio. Hicimos un programa sobre el proyecto Apolo, una serie de programas sobre el proyecto Apolo, hemos hecho muchos programas contigo de astronáutica de todos los niveles y por eso yo, la primera pregunta que te quisiera hacer sobre nuestro homenajeado es que nos des tu opinión sobre un hombre tan importante para la carrera espacial y sobre todo para los vuelos tripulados, ese momento heroico de la carrera espacial como fue Carlos González Peinado. Bueno, ante todo, como muy bien han dicho, fue una persona importantísima en el papel que estuvo jugando en el desarrollo de la carrera espacial, dentro del programa espacial Apolo, sobre todo. ¿Qué decir de él? Desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero sí pudimos tener un par de programas dentro de la serie que hice sobre el proyecto Apolo, en donde coincidimos y, bueno, pues, en fin, fue una charla amable y bastante cordial, y como muy bien hay que resaltar la humildad de la persona, un técnico con un currículum profesional impresionante, bueno, pues totalmente una persona allegada a los demás, o sea, una persona que te daba confianza y sobre todo pues que hacía que, bueno, estos temas y demás fueran muy, muy fácil de comprender, un gran divulgador sobre todo. Recuerdo una anécdota que he estado revisando un poco, en fin, cuatro apuntes sobre su vida, y hay una anécdota en donde él desde pequeño, su padre, a raíz de la puesta en órbita por los soviéticos del Sputnik, pues su padre cogió a Carlos, lo llevó a la azotea del piso de Madrid donde el padre era el portero, y de orígenes humildes esta familia, pero no por ello a través de su gran tesón y su gran constancia en los estudios llegó a estar, como muy bien has dicho, en el sitio adecuado en el momento oportuno que le permitió ser este protagonista. Bueno, como decía, pues su padre lo cogió y lo llevó a la azotea del edificio y allí le señaló un puntito luminoso, una luz que se desplazaba en el firmamento. Y entonces él le dijo que ese punto era el primer objeto que el hombre había puesto en la luna. En el espacio. Años más tarde, y sin que el padre no se lo imaginaba en aquel momento, gracias a Carlos González Pintado, fue el protagonista, el primer hombre que recibió la comunicación de Armstrong, en donde se le comunicaba que el águila había tomado, iba a decir tierra, en este caso teníamos que decir luna, había lunizado. Pues tengo que pedir disculpas porque antes he leído mal y he dicho, en vez de pintado, he dicho peinado. Así que con todo mi dolor de corazón lo tengo que rectificar porque las cosas son como son. Y le da Carlos González Pintado. Vamos a escuchar, porque como hemos dicho antes, y Paco, tú estuviste también en aquellos programas, tuvimos la fortuna de tenerle un par de veces en el último peldaño. La primera vez que le tuvimos fue precisamente en 2019, con el, la efeméride más importante, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Recordamos estas camisetas que llevábamos en ese momento, que nos las compramos en Estados Unidos precisamente para conmemorar y hacer aquel programa, y para nosotros fue una alegría muy grande que nos honrara con su participación y nos dio muchas cosas, nos dio mucha información. Y pues yo creo que quizá lo más bonito que podemos escuchar es precisamente cuando se escucha la voz directamente de Armstrong que dice que el águila ha aterrizado y decía Houston, el águila ha aterrizado. Vamos a escuchar ese fragmento histórico de la astronáutica. Houston, Tranquility Base here. The eagle has landed. Pues esas palabras que acabamos de escuchar, el primer hombre que las oyó en directo fue Carlos González Pintado. Él estaba en la base de Robledo de Chavela, en Madrid. Estaba recibiendo con la antena que estaba dirigida exactamente hacia la Luna en ese momento, porque era el momento en el que iba a producirse el alunizaje, el momento en el que se iba a producir la llegada. Y en ese justo instante, quien estaba monitorizando, porque había tres estaciones en todo el planeta que podían recibir la señal del módulo lunar, pues era España. Y la persona que estaba con los cascos escuchando aquello era Carlos González. También pudo escuchar otra frase histórica, la frase de Armstrong cuando dijo aquello de un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Vamos a escuchar también esa frase. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Los que escuchamos aquello, vibramos, sentimos un momento en el que se quedó, y a pesar de que éramos muy pequeños en ese momento, pues se nos quedó para toda la vida, eso ahí metido, ¿no? Yo recuerdo estar con mi abuelo en casa de madrugada, poder ver aquello y ver cómo bajaba aquella sombra extraña por las escaleras del módulo, y luego decir aquella frase. Fue algo que se me quedó grabado a fuego en la memoria, y en este momento, si cierro los ojos, soy capaz de rememorarlo. Le preguntábamos precisamente a Carlos González aquella noche cómo había sido la experiencia de ese alunizaje. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Yo estaba en Robledo, pero vamos, era lo mismo. Las dos estaciones estábamos haciendo el mismo seguimiento y lo mismo daba estar en Fermediaje en Robledo. Fue un día muy muy peculiar porque ya empezó, nada más empezar el día, cuando empezamos a hacer las operaciones del día, todos teníamos en mente de que ese día era el día crucial, de que ese día iban a bajar la luna y que iban a pisar la luna. Entonces había una emoción que se palpaba en el ambiente, pero era una emoción contenida, y era contenida porque todo el mundo estaba muy pendiente de sus equipos, porque la responsabilidad más grande es que aquello funcionara bien. A ver si en cualquier momento la transmisión de voz entre Houston y los astronautas se interrumpía, la misión se interrumpía, y además se interrumpía estuvieran donde estuvieran. Es decir, si no habían empezado el aterrizaje, ya no lo hacían, se suspendía el aterrizaje. Si estaban a medias de un aterrizaje, tenían que abortarlo y volver a órbita lunar. Entonces, y si estaban en la Luna, tenían que volver al módulo y despegar. Quiere decirse eso, que estábamos, la responsabilidad hacía que estuviéramos absolutamente pendientes del equipo y que la emoción esa de verdad sentíamos de que, bueno, estamos a punto de vivir un hito crucial en la historia, pues se mantuviera en segundo término. Y así fue la cosa hasta que Armstrong posó la nave, que además fue muy curioso porque como le iban avisando de que le quedaba cada vez menos tiempo, pues nosotros, yo recuerdo que había gente que se ponía de pie y decía, pero tío, aterriza ya, joder, que si no, no te va a dar tiempo. O sea que, y bueno, una vez que posa la nave, pues fue una sensación como de decir, Dios mío, dos cosas. Primera, hemos ayudado a posar la nave en la Luna y el peligro ha terminado, eran las dos cosas. Pero tu responsabilidad era mantener el equipo funcionando. ¿Qué ocurre? Que una hora y media después, más o menos, la Luna se oculta por el horizonte, ya no vemos la señal. Houston nos llama y nos dice, Madrid, lo habéis hecho fenomenal, chico, muchas gracias, nos vemos mañana. Uh-huh. Y en ese momento es cuando lo que ha estado en segundo término se pone en primer término. Uh-huh. Entonces la emoción aflora, te das cuenta en lo que has participado y te tiemblan las rodillas. Y sí, era una sensación curiosa. A mí me costó ponerme de pie después de ese momento. Estaba sentado en la silla diciendo que no me puedo poner de pie. Pues esa emoción que él nos transmitía nos llegaba. Es decir, yo en ese momento, escuchando a Carlos, pues tenía esa... me había contagiado, ¿no?, de lo que a él le ocurrió hace tantos años, 50 años, precisamente. Paco, tú estabas ahí, estabas escuchando esto en directo con nosotros. Imagino que tú también, que tú viviste, igual que yo, siendo muy, muy jóvenes, aquella historia. Imagino que estarías recordando, ¿no?, los momentos. Totalmente, totalmente afloraron en mi mente esos momentos. Recuerdo que estaba yo en casa, allí viendo la televisión, puesto que desde un principio, desde que se inició el programa espacial, los primeros vuelos, proyecto Mercury, fueron los primeros vuelos tripulados estadounidenses. Los rusos llevaban el proyecto Soyuz. En fin, estaba siempre pendiente de las noticias que daban en la televisión al respecto de cómo iba produciéndose la carrera espacial. Y bueno, en aquel momento en que Carlos estaba rememorando ese hecho histórico en el cual él fue el primero, y os voy a leer, si me permitís, de una entrevista que le hicieron en el diario Teruel, un poco el cómo lo relata. Dice, el periodista le dice, ¿es cierto que la estación de Madrid fue precisamente la primera que recibió la señal que el Apolo 11 había aterrizado sana y salva en la Luna? Y Carlos responde, sí, lo es. Debido a la situación relativa entre la Luna y la Tierra, estábamos siguiendo la nave y oyendo las conversaciones entre Armstrong y Houston. Cuando la nave se posó en la Luna, por fin Armstrong dijo, Houston, aquí base Tranquilidad, el águila ha aterrizado. 1,3 segundos después de pronunciar esa palabra, la oímos nosotros en Fresmedillas y en Robledo. Y desde allí hasta Houston, la señal tardó otro medio segundo. Así que nosotros lo oímos medio segundo antes que en Houston. Sin lugar a duda, eran los primeros en recibir esta magnífica noticia en que un ser humano por primera vez estaba pisando la Luna. La entrevista continúa y, como Carlos no ha relatado, ¿qué era lo más importante para él en ese instante? Y dice, el periodista le pregunta, ¿qué recuerda de ese momento? Tuvo que ser indescriptible. Y él dice, yo estaba allí, asegurándome de que la comunicación de voz no se perdiera en ningún momento. La responsabilidad era enorme. También tenía la emoción de pensar que al final iba a conseguir pisar la Luna e iba a ser un hito histórico. Pero eso estaba en segundo plano. Lo más importante es que el receptor siguiera funcionando. En otras palabras, que no se interrumpiera la comunicación. Seguí trabajando hasta que la luna se ocultó por el horizonte. Perdimos la señal y la pasamos a California, y Houston nos dijo: Madrid, lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias y os vemos mañana. Y en ese momento fue cuando Carlos, debido a la choque adrenalínico, podíamos decir, la adrenalina salió y fue cuando tuvo conciencia de realmente ese momento histórico, que había sido él el primero en escuchar a Astro pisar, como describía, pisar la luna. Fue genial. Yo se me ponían los pelos de punta cuando recordaba aquello. Máxime, como he dicho, cuando yo de pequeño estaba pegado al televisor viendo esas imágenes un tanto borrosas, que luego ya posteriormente descubrí el por qué se veían de esa manera las imágenes, no una transmisión como la que tenemos ahora, que nos vemos perfectamente todos los rasgos y todo, pero bueno, en aquella época los instrumentos, en fin, todo tenían una serie de limitaciones, y bueno, pues como digo, fue aquello genial, fue para mí... Vamos, se me ponen los pelos de punta. ¿Qué querés que os diga? Pues nada, que te entiendo muy bien, porque a mí me pasa exactamente igual. Yo recuerdo aquella noche, en el año 2019, hablando con Carlos y rememorando aquel momento. Y bueno, pues yo, para mí, estaba hablando con un pedazo de historia. Como si hablas con Cristóbal Colón o hablas algo así. Es decir, una persona que estuvo allí, una persona que participó activamente. Y luego, lo que más me gustaba de Carlos era que era una persona que se lo había ganado a pulso. Como tú has dicho muy bien, sus padres eran humildes, eran emigrantes asturianos que fueron a Madrid y trabajaban en cosas muy humildes. Y sin recursos, el propio Carlos, gracias a becas, pudo ir a estudiar a Estados Unidos, pudo aprender inglés perfectamente y pudo, sobre todo, ser contratado por la NASA, que en esos momentos era un sueño. Y es más, él cuenta en sus memorias, dentro de su página web, que es una delicia, que recomendamos a todos los oyentes que entren ahí y lean todo lo que ha puesto, porque hay incluso ensayos que él ha hecho y los ha dado gratis para que todo el mundo los pueda leer. Bueno, pues ahí él cuenta precisamente, y también en su biografía, que se ha hecho un libro con su biografía, pues que de alguna forma él tuvo que irse a hacer la mili y esa entrevista que tuvo con la NASA, pues tuvo que esperar el tiempo que tardó en hacer la mili. Y le esperaron. ¿Cómo lo verían de capaz, cómo lo verían de interesante para la organización que aquella persona que le hizo la entrevista dijo, bueno, vais usted a hacer la mili y vuelva cuando acabe, ¿no? Y él pensaba que, bueno, cuando fuera, pues le iban a decir, bueno, ya no hace falta, ¿no? Sin embargo, sí que le estaban esperando y sí que lo contrataron. Y Paco, él ha vivido los momentos más importantes desde el Apolo 7, que fue el primer vuelo tripulado, como tú nos enseñaste en su día, hasta pues la llegada a la Luna, el Apolo 13, en fin, todos los vuelos tripulados, y luego también el transbordador espacial. Tuvo la tristeza también de seguir el Challenger desgraciadamente, pues tuvo el accidente y hubo un silencio en radio, y él ya no pudo escuchar nada, porque lo que intentaban captar ya era simplemente pues la nada, porque la nave ya había caído, ¿no? Luego, Carlos fue, porque yo creo que las personas así nunca dejan de serlo, pues es algo para estar muy orgullosos todos los españoles, para que lo tengamos muy en cuenta y que sea conocido por todo el mundo, porque es una figura irrepetible en la ciencia, en la tecnología y también en demostrarle a los jóvenes y a todo el mundo que se puede llegar donde uno quiera si uno es trabajador, si uno tiene ganas, si uno tiene ímpetu y sobre todo si tiene constancia, porque él lo demostró. Totalmente, totalmente. De hecho, y ya es que han mencionado, hay un libro, como muy bien has dicho, que se llama El gran salto al abismo, la extraordinaria historia de un técnico español de la NASA en la exploración al espacio. Es un libro biográfico en donde cuenta por una serie de anécdotas, cuenta todas estas peripecias, cuánto le costó realmente, en fin, llegar al sitio en donde estuvo en el momento oportuno, como él mismo dice. Y, en fin, nos cuenta otra historia realmente de la astronáutica personalizada en su persona, valga la redundancia, y súper, súper interesante. Y ahí, pues bueno, viene a contarnos, como he dicho, toda su trayectoria, que no fue nada fácil en un principio, conseguida gracias al esfuerzo, al tesón, al estudio a una persona que tenía un fin muy claro, y ese era cuando empezó. Bueno, la verdad hay que decir que originalmente él no tenía intención de estar en telecomunicaciones. Su primera idea de pequeño es que él quería ser médico. Sin embargo, los azares de la vida pues hicieron que no fuera médico, sino que se especializara en telecomunicaciones. Y esto le valió este conocimiento adquirido en esta carrera de telecomunicaciones, los contactos, el desplazamiento a Estados Unidos, la anécdota, como muy bien has contado, de que cuando fue a apuntarse a la NASA, puesto que este es un detalle curioso, o sea, él se presentó en España por un anuncio de un periódico en donde se pedían técnicos en telecomunicaciones para esto. Tan buena impresión le dio en la entrevista que, como has comentado, Joaquín, él, la única pega que puso es que tenía que hacer la mili. En aquella época, en España, la mili, como todos sabemos, era obligatoria. El servicio militar era obligatorio y había que hacerlo. Pues, ¿qué impresión tuvo que darle a los entrevistadores? Que dijeron que no se preocupara, que lo esperaban. Y efectivamente, cuando Carlos terminó la mili, que en aquella época eran 18 meses, no como últimamente, ya antes de dejar la profesional, se redujo a un año, pero bueno, pues tuvieron la amabilidad, por decirlo de alguna manera, de esperarlo. Y le dieron, como él muy bien dice, el estar en el sitio oportuno en el momento adecuado. Y le dieron este contrato con el cual, pues bueno, ha surgido toda esta serie de cosas. Cosas que, por ejemplo, aquí tengo unos pequeños apuntes que he tomado, puesto que a mí me gusta dar el dato, a veces la memoria sé que me falla y prefiero tenerlo escrito. Y entonces, si me permitís, os voy a relatar unos pequeños apuntes sobre lo que vivió Carlos durante su estancia en la estación, lo que estuvo escuchando de todos estos vuelos. Por ejemplo, dice: a lo largo de todo este tiempo fui testigo de tantas cosas. Dice, de los enfados del comandante Walter Schirra con Houston en el Apolo 7, de la lectura del Génesis en el vuelo del Apolo 8, de la primera prueba en vuelo de un módulo lunar en el Apolo 9, de los, con perdón, hijos de perra de Eugene Cernan en el Apolo 10, de el águila aterrizado, dicho por Armstrong, en el Apolo 11. El Apolo 12 también tuvo una frase célebre, sobre todo, y ya lo más importante y lo más destacado de todo fue el gran éxito, la odisea, que escuchó en el Apolo 13, hay una anécdota al respecto, y es que resulta que Carlos no estaba, durante el Apolo 13, Carlos no estaba, en ese momento no estaba en la estación, no estaba allí, y sin embargo lo llamaron por teléfono, y entonces Carlos cogió, hizo dos llamadas, una a Houston, en donde dijo, a Houston, a la estación de Robledo, en donde le confirmaron precisamente que el vuelo Apolo 13 estaba teniendo un problema. Y la otra llamada que hizo Carlos en ese momento fue a su casa para decirle que se iba a la estación y no sabía cuándo volvería. Ese no sabía cuándo volvería le costó 4 días. 4 días que se pasó todo el tiempo, a tiempo completo allí, manteniendo las comunicaciones con los astronautas del Apolo 13, y al final la gran satisfacción que tuvo con el éxito que fue la recuperación de los astronautas del Apolo 13. Y seguimos. La frase "ha sido un largo camino, pero ya estamos aquí", que pronunció Alan Shepard mientras lloraba, cuando estuvo en la Luna con el Apolo 14. Del experimento de David Scott demostró que en un martillo y una pluma caía a la vez en la Luna, por la gravedad. En el Apolo 15, el "¡oh, hermoso Madrid! ¡Oh, maravilloso Madrid! ¡Oh, destacado Madrid!" de John Young en el Apolo 16. y finalmente de la palabra, de la frase, perdón, nos vamos como vinimos y si Dios quiere volveremos con paz y esperanza para toda la humanidad. Esto lo dijo Eugene Serma en Al abandonar la Luna en la misión Apolo 17. O sea que en todos los Apolos tienen su momento álgido, su momento estelar. Y fíjate, él en primera fila, ¿eh? En primera fila escuchando todo eso. Recibiendo todo esto. Antes que nadie, ¿no? Porque él era el que recibía la señal. Luego la metían en un satélite que la mandaban a Estados Unidos, de allí a través de otras conexiones. Y luego con bastante retardo, que eran cuestión de segundos, pero era retardo, llegaba a Houston y luego Houston pues la distribuía en el mundo. Pues vamos a seguir escuchando a Carlos González. Y hay una cosa curiosa, es saber el papel que tuvo España en aquel momento y por qué España fue elegida. Pues Carlos lo tenía clarísimo, nos lo explicaba así aquella noche y la verdad es que era contundente. Escuchamos ese fragmento. Bueno, España fue crucial, como no podía ser de otra manera. Y digo como no podía ser de otra manera porque alrededor del mundo había tres complejos de antenas de 26 metros que eran los que iban a ser el relé con los astronautas del Apolo y Houston. Estas tres estaciones, que una de ellas estaba situada en California, en el desierto de Mojave en California, en los Estados Unidos, otra en Honeysuckle Creek, en Australia, y faltaba una tercera que estaba sin construir en un gajito de terreno pues que cogía Italia, cogía el sur de Francia, España, norte de Marruecos, pero claro, había que construir una antena. Los analistas enseguida dicen, bueno, Italia. No, la situación política en Italia es muy muy fluctuante, muy cambiante. Estos tan pronto son de derecha como son de izquierda, como son de centro. No nos interesa. Sur de Francia, demasiado caro. Norte de Marruecos, ni lo considero. Consecuencia, España. A ver, en el año 69, situación política en España, extremadamente estable. Cambio peseta dólar, extremadamente favorable al dólar. Pues, ¿qué más se podía pedir? La verdad es que estaba clarísimo, ¿no? Y por eso también fue casualidad el hecho de que justamente en el momento en que se llega a la Luna y que se transmite esa señal fuese España, o esperabais realmente ese contacto. Una vez que se hace el plan de vuelo, nosotros recibimos el plan de vuelo incluso antes de que se lance el Saturno. En el plan de vuelo sí especificaba las horas y los minutos y todo esto a los que iban a aterrizar. Lo único que teníamos que hacer nosotros, a la vista de esos tiempos, es coger una efeméride de la Luna y ver cuál era nuestra visión de la Luna en aquel momento. Y vimos con una sorpresa grandísima que estaba a la vista de nosotros, lo cual significaba que el aterrizaje lo íbamos a ver nosotros. ¿Fue casualidad? Pues no lo sé. Normalmente en navegación, el equipo de navegación americano, pues hace las cosas perfectamente planificadas y debieron decidir que ese era el mejor momento para aterrizar. O sea, no lo hicieron porque España estuviera mirando, sino porque era el mejor. ¿Coincidió con que nosotros lo veíamos? Perfecto. Y de hecho, tuvo que ser así porque luego les hicieron esperar 6 horas para salir y pisar la Luna. Pues ya sabíamos, nos quedamos más tranquilos porque se eligió España y dio las claves, que era todo muy objetivo. Pues vamos a cerrar esta primera parte de cortes que hemos seleccionado para homenajear a Carlos González con uno del que luego hablaremos, Paco, que es lo que se ha dicho muchas veces, que había como una manipulación en las comunicaciones y que ese retardo con el cual nos llegaba la señal de los vuelos espaciales era precisamente para que la NASA pudiese cortar algo que no le interesara que viésemos. Se habló mucho de aquel incidente con los objetos extraños al borde de un cráter en el Apolo 11 y de otros casos en los cuales pues se hablaba de eso, de elementos que tenían que ver muchas veces con ovnis y con extraterrestres y que fueron de alguna manera pues censurados por la NASA. Pues le preguntamos directamente y Carlos nos dijo que eso era un mito. Vamos a escuchar esa declaración. No, sin duda es un mito, no te quepa duda. Una de las cosas que tiene NASA, de hecho una de las cosas que califican a los Estados Unidos es que ellos lo dicen todo en directo. Ellos no se andan con ocultaciones ni nada de eso. Y muchas veces el hecho de decirlo en directo se vuelve en contra suya. Pero vamos, NASA lo decía todo en directo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que claro, estamos a 400.000 kilómetros de distancia. O sea que cuando los astronautas hablan o cuando se mueven o cuando transmiten televisión, la señal tarda casi un minuto y medio, un segundo y medio en llegar a la Tierra. Pero llega a la estación que está haciendo de relé. ¿Y luego qué ocurre? Pues que luego desde Fresnedillas y Robledo, esa señal, ese audio, pues iba a la central de telefónica de Robledo, de ahí por cable a la central de Madrid Internacional, de ahí por otro enlace con cable a Buitrago, a la estación de satélites, de ahí al satélite Intelsat y luego por el otro lado a los Estados Unidos, a la compañía AT&T. Estos lo mandaban al centro de comunicaciones de la NASA, que está en Goddard Space Flight Center, y desde ahí a Houston. Bueno, pues imagínate que todos esos saltos implican un retardo, por mucho que la luz corra 300.000 kilómetros por segundo. Es que pasan por equipos en donde la señal se retarda. Consecuentemente, cuando la señal llega a Houston, pues tiene un retardo de unos, vamos a decir que 0,4 a 0,5 segundos, más el 1,3 que hay desde la Luna, estamos ya casi en 2 segundos. Si luego Houston eso lo reenvía al mundo, vuelve a haber otro pequeño retraso. ¿Qué significa? Pues que un retraso de 2 segundos, que parece poquísimo, pues en una televisión es un tiempo larguísimo. Entonces la gente enseguida dice, ah, claro, es que no lo están poniendo en directo por si hay alguna cosa a poder cortar. No fue así. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Carlos González, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos orgullosos de tenerte con nosotros esta noche. La verdad es que eres parte de esa aventura, de esa historia, de algo que los demás vimos solamente como espectadores y tú participaste como parte activa. Y por lo tanto, te aseguro que en estos momentos estoy emocionado de poder hablar contigo. Pues muchas gracias, yo estoy complacido de estar con vosotros. No sé si a ustedes les ha pasado o lo han pensado alguna vez. Hay personas que deben ser eternas, personas que hacen falta en este mundo, personas que nos hacen felices, personas que nos enseñan, personas que construyen, personas que restañan cualquier tipo de dolor. Pues yo creo que Carlos González era una de esas personas. Una de esas personas que cuando hablabas con él, pues cuando acababas de hablar estabas mucho mejor que antes de empezar. Y sobre todo, habías aprendido muchísimo de la técnica, de la ciencia, del conocimiento, pero sobre todo de cómo debe ser un ser humano. Paco Barrera, ¿qué opinas de lo que dijo Carlos aquella noche de los retardos? Pues tú sabes que ha habido mucha conspiración, se ha hablado de muchas cosas, hemos tenido muchísimas informaciones, incluso hay grabaciones de radioaficionados que dicen que se dijo algo así como que había al borde de un cráter pues unos extraños objetos. Yo no digo que Carlos, yo estoy seguro que Carlos lo dijo con toda la sinceridad del mundo, pero también puede ser que la NASA no cuente todo, ni siquiera a sus técnicos. Exacto, exacto. Yo soy de la opinión de que efectivamente Carlos, él lo dijo y aseveró ciertamente lo que él conocía. Y ha explicado muy bien el tema de los retardos de la señal, de lo que la señal de llegar de la Luna primero a la estación, de la estación lo mandaban al satélite, del satélite otra vez hasta llegar a Houston. Houston tenían su tiempo para coger y transmitir. Vale, en esta cadena de tanto salto, como muy bien ha remarcado Carlos, pues efectivamente hay un tiempo que hay que se pierde. Ahora bien, ¿Dónde posiblemente puede estar el tema? Pues el tema, por decirlo de alguna manera, está en la propia NASA. Y digo esto, y yo soy de la opinión de que efectivamente, a pesar de lo que ha dicho Carlos, efectivamente se han producido, hay ahí un tiempo entre la llegada de la señal y la emisión a el mundo, es decir, a la televisión, a los medios de comunicación, que esto ya quien tenía ahí, digamos, el mango de la sartén cogía por el mango, era precisamente los técnicos que ya estaban en la NASA. ¿Y qué dicen los técnicos de la NASA? Aquí tengo las declaraciones de Otto Binder. Otto Binder fue un antiguo miembro del programa espacial que declaró que fragmentos significativos de las conversaciones entre Control y Apolo 11 fueron suprimidas gracias al retraso que le permitía al sistema de comunicación establecido a tal efecto. Esta, en otras palabras, está diciendo esto, que ese retraso permitía el manipular o cortar las frases indebidas o lo que no podíamos escuchar. Pero bueno, Otto Binder, a fin de cuentas, es un antiguo miembro del programa. Pero, ¿y Maurice Chatelain? ¿Qué decimos de él? ¿Quién es Maurice Chatelain? Pues Maurice Chatelain es el antiguo jefe de transmisiones del programa Apolo, es decir, el que cortaba, pinchaba y cortaba y decidía lo que salía a la luz, lo que salía fuera. Aquí ya Carlos no interviene, puesto que Carlos ha intervenido anteriormente a esta llegada de la señal a los paneles de control de la NASA, que eran donde allí se cogía la señal y se lanzaba al exterior. Pues muy bien, el mismísimo jefe de transmisiones de aquella época del programa Apolo, el primero en comunicarnos, en confirmar que en la retransmisión existía un retardo en el tiempo de comunicación entre la NASA y los medios de comunicación, lo cual le daba un margen para eliminar parte de los diálogos. Esto es un investigador inglés, Brindley Portrain, el que llama, denomina a esto técnica de la cinta diferida. En otras palabras, la llegada de la señal de la Luna a la Tierra está perfectamente controlada, estaba perfectamente con un retardo de, estábamos hablando de segundos, pero el quid de la cuestión está en la salida de la señal de la NASA cara al exterior, cara a los periodistas. Por ahí hay un hecho significativo. Y esto, con el paso del tiempo, también, y ya que hablamos de conversaciones censuradas, hay un hecho curioso en el cual aquí tenemos un protagonista, José Antonio Silva, en su libro Mística y Misterio de los OVNIs. Este es muy conocido aquí en España, por supuesto. José Antonio Silva nos relata un par de anécdotas al respecto. Por ejemplo, en el Apolo 16, cuando se interrumpieron las transmisiones porque alguien dijo que se estaba viendo, que en fin, que quería hablar en privado, pues las transmisiones se interrumpieron y se dijeron que pasaba al canal médico, puesto que cuando el astronauta dijo, ya están aquí, han vuelto. Entonces, y a través de las declaraciones de Luis Ruiz de Gopegui, lo cual aquí está en este libro, Extraterrestres, Mito o Realidad, que también, ¿sabéis quién es Luis Ruiz de Gopegui? También muy relacionado y también trabajando aquí en los centros de seguimiento de Robledo de Chavela y tal. Pues bueno, pues el comandante Silva, en su día, pues nos dice, mientras estaban allí retransmitiendo, en directo, retransmitiendo desde la Luna unos acontecimientos, en un momento determinado, dice, en ese momento, los escasos periodistas que estábamos trabajando en directo, la llegada de imágenes a la Tierra en la estación de seguimiento NASA INTA de Madrid, fuimos invitados a abandonar la sala, cordial pero enérgicamente. ¿Por qué fueron invitados a abandonar la sala? ¿Qué se estaba transmitiendo ahí, ya que ellos estaban en la primera fase de la llegada de la señal? ¿Qué pasó? Es decir, que a pesar de todo, digo y afirmo el 100% que hay censura en las transmisiones, que hubo censura en las transmisiones de los vuelos Apolo. No solo en el Apolo 11, sino en todos. Estaban controlados antes de salir, antes de que la NASA las lanzara al exterior. Ahí es donde está ese desfase, ahí es donde está la manipulación. Pues vamos a seguir escuchando a nuestro homenajeado, a Carlos González, que es el que esta noche queremos que nuestros oyentes, si hay alguno que todavía no lo conoce, pues que lo conozca y sobre todo que se le rinda ese agradecimiento que creo que todas las generaciones, tanto presentes como futuras, le deben rendir. Vamos a escuchar cuando él nos habla de las diversas misiones en las que había participado. Es cierto, además tuve la suerte de empezar mi trabajo justo antes del primer vuelo tripulado del proyecto Apolo, que fue el Apolo 7. Uh-huh. Así que tengo en mi currículo que desde el primer vuelo del Apolo 7 hasta el último vuelo tripulado del transbordador, yo he estado allí trabajando. O sea, yo creo que el Apolo 11 fue el siguiente salto de la humanidad. El primer salto fue, según mi opinión, cuando el primer homínido se puso de pie y empezó a utilizar herramientas. Creo que el segundo salto importantísimo de la humanidad fue salir de nuestro planeta, cortar ese cordón umbilical que nos tenía ligados a la Tierra y demostrar que éramos capaces de posarnos en otro sitio del sistema solar. Pero ese fue el segundo. Pero a nivel emocional, sin duda la puedo. O sea, recuerdo aquellos 4 días que estuve sin salir de la estación viviendo constantemente lo que vivían los astronautas. Y además, en aquella época nosotros teníamos información privilegiada, con lo cual nuestros conocimientos de todos los problemas que tenían eran mucho más grandes que los del público general. Y de verdad, os aseguro que aquello fue una hazaña increíble. Se refería en esta ocasión a lo que a él más le impactó emocionalmente, que fue la aventura del Apolo 13 que vivimos todos. La verdad que yo creo que todos los que nos interesaba el mundo de la astronáutica pasamos 4 días terribles porque las probabilidades, Paco, de que el Apolo 13 tuviese éxito, es decir, de que llegasen sanos y salvos a la Tierra, eran remotas, mínimas. Muy mínimas, es decir, todo estaba en contra de ellos, porque no se podía tener ya más mala suerte. No tenían electricidad, no tenían propulsión, no tenían calefacción, no tenían ni siquiera maniobrabilidad, ni ordenador de a bordo, ni nada de nada. Tuvieron que hacerlo todo manualmente, y ahí se demostró que cuando un montón de personas con ganas de trabajar se ponen en marcha, cuando la sinergia empieza a funcionar, pues se pueden hacer milagros. Y lo de Apolo 13, evidentemente, fue un milagro tecnológico y científico. Aquello fue terrible. Y nos lo contaba así, Carlos. Para él fue lo más impactante que vivió, emocionalmente hablando, en toda su carrera. Sí, totalmente. Como incluso anteriormente ya he hecho una pequeña alusión, y ahora mismo de sus palabras lo ha dicho, que se tiró 4 días allí, metido dentro del centro, escuchando y apoyando en las transmisiones para que no fallaran. Dato importantísimo, que no fallaran estas transmisiones, en donde el equipo de técnicos de la NASA, que habían hecho allí prácticamente otro, entre comillas, Apolo 13, desmontando y sacando cosas para poder ayudar. cómo se podía solucionar estos problemas. O allí al pie del cañón durante estos 4 días estuvo Carlos y como he dicho, jugando un papel importantísimo, que no hubiera fallo dentro de estas precarias comunicaciones entre ellos. Gracias a Dios que por lo menos estaban utilizando el módulo lunar. Le salvó la vida porque el módulo de mando estaba totalmente fuera de juego. Y fíjate, Paco. Gracias a eso y a, lo, y a, la, y a las transmisiones en donde se le daban las órdenes oportunas o la, en fin, los consejos de lo que tenían que hacer, pues pudieron superar, convirtiendo un supuesto fracaso en el vuelo. Sin embargo, como bien has dicho, Joaquín, fue un gran éxito que tuvo la humanidad, un gran éxito de los técnicos, de un equipo que juntos se propusieron traernos sanos y salvos a la tripulación del Apolo 13, un éxito que se consiguió totalmente. O sea, hay que reconocer el mérito que esto tiene. Cierto, y ahí es cuando hablábamos de eso, de ese milagro tecnológico, cuando la ingeniería hace su máximo despliegue y un montón de gente que estaban todos a la vez buscando la solución, trabajaron tan bien, tan coordinadamente, que la encontraron. No solamente el problema del CO2, que son capaces sin tener medios de poder filtrarlo, el tema de la energía, el tema de la, incluso de la dirección de la astronáutica. De hecho, con lo que tenían a bordo, que era simplemente una regla de cálculo, un reloj de pulsera y poco más, fueron capaces de suplir al ordenador de a bordo, calcular, que eran todos auténticos fuera de serie, calcular el tiempo de encendido del cohete, del módulo lunar, que era lo único que tenían, y no estaba hecho para eso. El módulo lunar estaba hecho para aterrizar en la Luna, para lunizar y para despegar de la Luna, pero no para llevar una nave hasta la Tierra. Bueno, pues el módulo lunar fue lo que trajo a esos tres hombres a la Tierra. Y no solamente eso, sino que además tuvieron que hacerlo manualmente, el tiempo de encendido, la orientación, para eso utilizaron pues la posición de la Tierra, la posición de determinadas estrellas. En definitiva, era como si en un mar inmenso, pues una carabela de Colón se hubiera quedado sin brújula, se hubiera quedado sin todo, y hubieran tenido que hacerlo de la manera más peregrina y al final llegaran a buen puerto. Esto sí que fue un milagro. Vamos a escuchar precisamente. Sí. Perdón, Joaquín. Dime. Y ahí precisamente te iba a decir que eso, se ha dicho, la tecnología tan obsoleta que emplearon para llegar a la Luna. Y llegaron, y dice ahora, a título de ahora, dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Si aquello era un cacharro que, por ejemplo, a nivel de ordenador, un teléfono móvil, vamos, le da 100.000 patas a todo el equipo que llevaban en aquella época. Pero bueno, incluso sin equipo, que es lo que demostraron dentro del Apolo 13, sin equipo, con reglas de cálculo, con el reloj, como muy bien lo han mencionado, con los medios mínimos de la época, gracias a la preparación también de los astronautas, pues se consiguió eso, saber en el momento oportuno cuando tuvieron que poner en marcha el motor del módulo lunar para salir de la órbita lunar y enfocarlo hacia la Tierra de tal manera de que llegaron a la Tierra. Uh-huh. Y luego abundar sobre lo mismo. Y luego, Paco, hacer la maniobra necesaria con la cápsula para ponerla en el ángulo justo de reentrada. Correcto. Porque si lo hubieran hecho mal, se hubiesen quemado en la atmósfera, o hubiesen rebotado a lo mejor, hubieran tenido muchos problemas. Sí, es decir, no hubiesen entrado nunca en la Tierra o hubiesen fallecido. Pues con todo eso, a mano, de la manera más peregrina del mundo, pero con el genio de tres grandes, y sobre todo con el apoyo de todo el equipo de la NASA, pues aquello fue un éxito, como bien dices, y llegaron. Vamos a escuchar precisamente a Carlos González hablando de la mítica frase que se ha quedado ya para siempre, y cada vez que tenemos algún problema lo decimos, aquello de Houston, tenemos un problema. En el fondo, la frase que se utiliza actualmente, esta de Houston, tenemos un problema, pues es una frase mucho más, diría, más fácil de recordar y que de alguna manera refleja lo que ocurrió de una forma especial. Lo que realmente ocurrió es que, además no fue Lowell, fue Swihart, el que dijo Houston, y en ese momento justo de decir Houston, saltó el panel del módulo de servicio debido a la presión que estaba ejerciendo el oxígeno y arrancó la antena de alta gravedad. Con lo cual, durante el 1,8 segundos posteriores nos quedamos sin comunicaciones. Entonces ahí hay un hueco, hay un Houston y un hueco. Y luego el otro astronauta dice, hemos tenido un problema aquí. Y entonces Houston pregunta, claro, como esta segunda comunicación se hace por antenas omnidireccionales, esta segunda comunicación fue muy mala, había mucho ruido. Y Houston dice, Apolo, please repeat, o repite, por favor. Y entonces Lowell entra y dice, Houston, we have had a problem. Hemos tenido un problema. ¿Qué ha quedado la cosa? Pues como que Houston, tenemos un problema. Pues bueno, En el fondo, a mí esa frase me gusta y ya sabéis que a partir de ese momento se aplica para montones de cosas, pero a mí me gusta. Creo que es una frase que deja muy claro lo que pasó. Fíjate como cosas que nunca se dijeron. Es como la famosa frase de Tócala de nuevo, San, de Casablanca, que jamás se dice en la película. Y esa frase, tal como ha pasado a la historia, Houston, tenemos un problema, nunca se dijo. Sin embargo, pues ahí ha quedado, Paco, como una de las frases lapidarias y que todo el mundo dice, todo el mundo usa cuando tiene pues un conflicto, ¿no? Es curioso. Correcto. Es una frase lapidaria, una frase hecha, que ha trascendido, digamos, a la historia. Paco, estamos ya en el final de este homenaje. Hablaremos, seguramente tendremos que hablar en el futuro, dentro de tus especiales, de tus series de programas que hacemos que tienen que ver con astronáutica. Tendremos que hablar de nuevo en algún momento de Carlos González Pintado. Y este hombre nos va a estar con nosotros, yo creo que en el futuro siempre, porque es tan importante, aportó tanto a la astronáutica, sobre todo a nivel de lo que es España. Pero si tuviéramos ya que, para ir finalizando, dar pues una definición o un resumen de lo que él aportó, ¿tú qué dirías, así, con pocas palabras? Todo. Pues no se puede decir más grande, la verdad es que es impresionante. Tenemos un mensaje que nos lo, creo que es de Antonio Aranda, creo que es así, y nos dice: para Carlos tampoco era fácil, los equipos no cogían la señal automáticamente, sino que tenían que sintonizar a mano con la ayuda de un osciloscopio. Fíjate cómo trabajaban estos ingenieros y ahora nos quejamos, ¿eh? Ahora nos quejamos de lo que tenemos. Pues Paco, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros para contarnos estas cosas, y la verdad que es un placer siempre tenerte en el último peldaño. Muchísimas gracias a todo el equipo, a vosotros, y bueno, pues lo dicho, aquí me tenéis. De todas formas, ahí en proyecto, no sé si retomar otra vez la otra historia de la astronáutica, cuando que tendríamos que empezar por el proyecto Mercury, seguido de Gemini y terminas con el Apolo. Esto es como la saga de Star Wars. Hemos empezado por la mitad, pero después salen capítulos que dicen al principio y luego los finales. En fin, ya veremos a ver. Eso está ahí en cartera y es uno de los proyectos. Y de todas formas, y aunque se hacen un poquito de propaganda, aprovecho ya que estamos aquí. Dentro de poco tendremos el nuevo capítulo de mi serie Testigos Irracionales, en donde vamos a destripar uno de los casos más famosos dentro de la casuística OVNI, el asedio que fue protagonizado por la familia Sutton en Kentucky, en Estados Unidos, en donde, en fin, aparecieron unos seres curiosos, y me ha llamado mucho la atención por dos motivos. Primero, porque hace ya años de este incidente que sucedió en el pasado mes de agosto, y segundo, porque yo creo que ahí, por decirlo de alguna manera, se le vio el plumero a la maravillosa comisión de estudio, los paneles de estudio que había en aquella época, para objetivo desprestigiar el tema. En fin, no quiero adelantar más, puesto que será en breve cuando tengamos este capítulo. Ya nos pondremos de acuerdo, Joaquín, y ya veréis qué cosa más curiosa e interesante. Pues Paco, estamos deseando escucharlo, y esta noche lo que sí queremos, antes de acabar, es recordar esa figura, tener presente que Carlos González Pintado nos dio un ejemplo a seguir. Nos mostró un camino que cualquier persona, sobre todo estoy pensando en los jóvenes, deben de tener en cuenta. Si quieres, si te esfuerzas, si tienes una ilusión, tú llegas. Porque Carlos quería ser médico. Sin embargo, el no tener recursos suficientes para ello le llevó a otro camino. Y es que la vida había puesto delante de él algo mucho más importante que esa medicina que él quería estudiar. Había puesto ser el primero en escuchar al primer hombre que pisaba la luna. No puede haber mayor honor. Paco, un fuerte abrazo. Estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Si me permitís, un pequeño adelanto. No digo nada. Sé desde Kelly. No digo nada. Hasta la próxima. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Hace muy poco estábamos hablando de San Sebastián de Garabandal. Estuvimos allí pues precisamente el pasado Viernes Santo, un momento yo creo que muy apropiado, en el que todo parecía estar en contra de que llegásemos. Una nevada impresionante, unas condiciones climatológicas adversas, un lugar difícil, pero llegamos, estuvimos y pudimos hacer lo que queríamos, que era precisamente tomar contacto con ese entorno, tomar contacto con ese escenario, de alguna manera impregnarnos de esa energía, y eso sí que llegó a nosotros. Todo lo que se ha dicho de Garabandal, yo creo que se queda corto. Hay muchas más cosas ahí que seguramente merecen una investigación como la que nunca se ha hecho. La verdad es que Fran Renedo ha hecho un trabajo magnífico con sus investigaciones y nos ha podido dar pues muchas de esas informaciones. Pero yo creo que hace falta todavía más, digamos, enfoque multidisciplinar. Y uno de ellos es precisamente cuando en lugares donde ha habido este tipo de apariciones marianas empieza también a recogerse casuística de otros fenómenos, como por ejemplo fenómenos de luces, fenómenos de objetos que se mueven, apariciones de extraños artilugios en los cielos. Sin ir más lejos, todo el mundo ha oído hablar del baile del sol de Fátima. En Medjugorje también se han visto luces extrañas y, en definitiva, si rascamos un poquito en todas las apariciones marianas, podemos encontrar fenómenos luminosos. Bueno, pues nos llegaba un mensaje a través de nuestro WhatsApp, que ya saben que es el 644-823-513, que está a su disposición para lo que necesiten. Nos llegó un mensaje de Jorge Gutiérrez, un oyente que nos escucha desde León y que había estado en Garabandal. Él nos contaba lo siguiente, vamos a escucharlo. Buenos días, mira, he estado escuchando hoy lo de Garabandal. Yo pues estuve allí hace muchos años. Fuimos un fin de semana y fuimos a donde el alcalde, a dormir y a comer. Lo primero, yo noté que ahí hay algo raro en ese pueblo. Hay algo extraño. Pasamos por la montaña de unas vueltas y allí vi un camino empedrado, pero muy corto, se acaba y no hay nada. Es como si ahí hubiera algo en otra dimensión o algo raro. Bueno, el caso es que estamos comiendo el domingo donde el alcalde, y había tres señores así muy trajeados y uno de ellos se levanta y viene a nuestra mesa y a uno le preguntan, ¿tú qué piensas de los pinos? Y mi compañero dijo, pues que son pinos. Y el tío dijo, pues es verdad, son pinos. Y me dice a mí, yo no le conocía nada, claro, me dice a mí, tú levántate y vente conmigo. Yo me levanté, salimos a la puerta, me señala un monte y me dice, mira, allí, en aquella montaña, dice, yo he visto salir un montón de ovnis, pero muchos. Dice, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que trabajes dentro de ti mismo. Se dio la vuelta y se marchó. Al otro día le pregunté al alcalde y me dice, mira, el que te habló a ti es el que menos tiene. Y no sé cuántos bancos tiene. Yo me quedé flipado con lo que pasó. Pero lo que noto que si hay algo raro y si vas andando tranquilamente, hay algo extraño en ese pueblo. Gracias por escucharme. Pues muchas gracias a Jorge Gutiérrez por ese mensaje que yo creo que nos permite. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Nos permite esto que vamos a hacer ahora, que es comentar que en todos estos lugares, y ya lo decía Fran Renedo la semana pasada, que es que hay una historia arqueológica ahí, una historia de pues de leyendas, de mitos, que tienen que ver con esa peña sagrada, con ese lugar ya muy ancestral en el que se veían cosas raras, ¿no? Y en este caso, pues fíjate, algo que nosotros pues no hemos caído, pero pues Jorge nos está hablando de que a él le dijeron que ahí había avistamientos de ovnis. Sí, sí, bueno, está claro que, bueno, y según vamos teniendo referencias de otros sitios del mundo, prácticamente hay una serie de parámetros que se repiten en casi todos los sitios, que es una serie de pastorcillos que se aparecen con unas luces, ya sean personas luminosas o una luz que flota, que le transmite un mensaje y a partir de ahí se genera todo lo que es todo el movimiento. Pero además, lo bueno es que estas luces se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Tanto es así que, por ejemplo, mira, yo me he traído dos pequeños casos rápidos para comentar que, por ejemplo, el caso de Montserrat. Allí, en el año 880, se le aparece la Virgen, bueno, se le aparece algo a unos niños y a partir de ahí empieza a generarse, van a una gruta, encuentran a la Moreneta y bueno, y a partir de ahí pues se siguen viendo objetos, se siguen viendo luces y, por ejemplo, Javier Sierra en los años 80 tuvo la oportunidad de poder ver allí un ovni. Y además hay un sitio, que hay una explanada, que es donde se reúnen cada 11 de cada mes la gente a ir a ver ovnis. Eso, por ejemplo. Y luego hay otro sitio que es muy, lo digo por cambiar en el mundo, que es el caso de la finca de la Aurora en Uruguay, que está en la provincia de Salto, que hay allí una cueva que se construyó porque el dueño de aquella finca era, digamos, su hermano, Humberto, se hizo amigo del padre Pío, de Pietrelcina, en Italia. Entonces se pusieron en contacto y, bueno, estuvieron carteándose mucho tiempo y al final el padre Pío le dijo que en su tierra iba a haber un sitio de peregrinación. Bueno, el tema es que durante un tiempo estuvo aquello dando vueltas hasta que al final coincidió que un día todo se puso, digamos, todo se ordenó para que aquello se pudiera llevar adelante. Se construyó una gruta y empezó allí y entonces a partir de ahí empezaron a haber casos de avistamientos de ovni, de apariciones, que en el año 76-79 incluso fue investigado por Estados Unidos. Se investigó porque, bueno, hubo más de 100 avistamientos y había terrenos quemados, gente que salió herida, animales muertos o desaparecidos. O sea, hubo un gran movimiento. Entonces, normalmente lo que estamos viendo es que en la mayor parte de todos estos sitios donde hay grandes puntos, digamos, de energía, ya sea telúrica o ya sea emocional, alrededor de ellos siempre suele surgir todas estas luces que, bueno, que parecen manifestaciones más allá de lo que, digamos, lo normal, ¿no? Uh-huh. Fíjate, incluso esas apariciones del Cairo, de una iglesia copta, ¿sí?, donde lo que se ve en el cielo, que se supone que es la Virgen... Santa María de Zeitún. Pues si no te dicen que es la Virgen y tú lo ves con ojos de ufólogo, estás viendo un objeto luminoso sobre un templo. Uh-huh. O sea, aquello visto por depende de quién lo vea, pues lo interpreta de una manera o lo interpreta de otro, ¿no? Y yo creo que esto, en muchos de esos casos de apariciones marianas, lo que está ocurriendo, como ocurrió en Fátima con el baile del sol, que evidentemente el sol no baila, pues uh-huh, tuvo que ser algo, algún objeto luminoso. Juan Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Concha Soler, buenas noches. Hola, buenas noches. Tuvisteis con nosotros en San Sebastián de Garabandal. Yo en ese momento no pensé en ovnis, pero ahora ya, y sobre todo escuchando lo que nos dice Jorge, pues no me parece en un sitio raro. Es decir, es un entorno, como tantos otros muchos, donde hemos acudido y hemos encontrado fenómenos de este tipo. Sí, sí. Además, como dice todo el mundo, es un sitio cargado de fuerza. Se respira un ambiente distinto y evidentemente eso invita a que hayan fenómenos por lo menos no normales, ¿no? Entonces eso sí que se siente al llegar allí. Seas creyente, ¿no? Hay un ambiente distinto, es un sitio especial y realmente es sorprendente, ¿no? A mí me sorprendió. Uh-huh. Es curioso, nosotros hicimos, lo pondremos alguna noche, hicimos una fotografía y aparece una pareidolia en el cielo que curiosamente, si le echas no demasiada imaginación, estás viendo la figura de una mujer. O sea, que alguien podría decir, bueno, pues la Virgen, ¿no? Bueno, uno ve esas cosas y cada uno atribuye a lo que le va. Pero es verdad que en todos estos lugares donde se han visto estas apariciones marianas o estos supuestos encuentros con entidades celestiales, han sido precedidos o después de que haya ocurrido se han visto luces, se han visto objetos, se han visto lo que tradicionalmente entendemos como objetos voladores no identificados, que en otro ámbito y en otro contexto pues nadie relacionaría con lo divino, sino con lo extraterrestre, ¿no? Sería así lo que hay. Antonio, ¿alguna cosa más que añadir? Pues nada, pues que también no solamente pasa en sitios, digamos, más o menos normales, ¿no? O sea, normales, me refiero en sitios emocionales donde va la gente normalmente a rendir culto y tal, sino también a veces tenemos sitios como el Cerro Uritorco, que son sitios donde la gente va con otra expectativa más universalista, ¿no? Mirando hacia el cielo, buscando los seres extraterrestres, o puede ser en el Popocatépetl, que también se ven salir objetos voladores. Al final no sé, yo no estoy muy de acuerdo, pero hay una teoría un poco reduccionista en que todos son extraterrestres, que por ejemplo Fabio Serpa durante mucho tiempo ha estado desarrollando esa idea de que todas las vírgenes y todas estas apariciones son todos extraterrestres, y yo creo que la cosa es mucho más amplia, no se reduce a un solo fenómeno, sino creo que hay muchas formas diferentes en las que se manifiesta algo que está por encima de nosotros. Seguro, y yo creo que todo es cuestión de cómo luego se interpreta estos fenómenos. El fenómeno es un fenómeno que está ahí, que nadie sabe lo que es, pero hoy hay quien lo interpreta como algo divino, hay quien lo interpreta como algo diabólico, o hay quien lo interpreta como algo extraterrestre, ¿no? Uh-huh. Quizá, dependiendo la época, la cultura, la religión. Esto probablemente en la época inquisitorial, y dentro de poco vamos a hablar con Raúl Ferrero precisamente de la Inquisición en Valencia, donde pues estaba la orden del día y todo lo que pasaba era el diablo, y si era el diablo pues había que meterle mano, ¿no? Pero fíjate, en otros momentos, cuando lo que está de moda es lo extraterrestre, pues eso mismo que antes era el diablo se convierte en un ovni, en un ser extraterrestre. Uh-huh. Y en momentos en los que hay mucha fe de apariciones marianas, pues es la Virgen. Efectivamente, el tema es que volvemos a lo de siempre. Donde acaba el conocimiento empieza la magia, y la magia se puede interpretar y contar de mil maneras. Y claro, como dicen, en cada momento donde hay una idea predominante, una tendencia predominante en la sociedad, pues a la que normalmente se le suele aplicar todas estas apariciones y todas uh-huh. estas cosas. Totalmente de acuerdo. Vamos a acabar simplemente con una reflexión que nos hace Miguel Ángel Cabral en la nota de Facebook, que creo que es muy interesante. Dice, un apunte por si os interesa. La física teórica habla cada vez más de conceptos como el multiverso y otras dimensiones alternativas de la realidad. ¿Podrá ser, en efecto, Garabandal, un lugar donde se quiebran las leyes de nuestra física y es un portal a esas otras posibles dimensiones? Gracias por hacernos soñar con lo imposible. Pues gracias a ti, Miguel Ángel, por estas reflexiones que creo que son, que aportan mucho a lo que estamos hablando aquí y que, desde luego, compartimos de una manera total. Garabandal, como tantos otros lugares, y ahora probablemente es porque sea un lugar que todavía está en ebullición, puede ser precisamente eso, un crisol, un catalizador, donde todos esos fenómenos, que a lo mejor están relacionados con teoremas físicos, realmente se producen. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Sí que es un hallazgo que en un principio suscitó mucho el interés, o bueno, por lo menos la noticia era muy llamativa. En el momento de producirse la noticia, lo que se subrayaba sobremanera era efectivamente el hallazgo de ese sarcófago con antropomorfo, que además estaba confeccionado de una forma muy rara, porque no es habitual en la época, y bueno, y en ninguna época suelen ser así muy habituales este tipo de confecciones, porque se había ejecutado el objeto en plomo. Y además también se subrayaba la idea de que estaba intacto. Pues hace, como bien hemos escuchado a través de ese recuerdo de hace unos años, hace poco, concretamente tras el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, en 2019, aparecieron dos extraños sarcófagos. Lo curioso es que eran de plomo y además también que eran antropomorfos, es decir, que tenían la forma de la figura humana, seguían el contorno del cuerpo, bajo el crucero del templo, y que permanecían bajo el edificio desde la Edad Media, o no se sabe muy bien desde cuándo. El equipo de arqueólogos que estudió las tumbas dedujo que pertenecieron a dos hombres de alto nivel social, posiblemente un clérigo y un joven noble. Los restos de ambos personajes revelan que tuvieron muertes lentas y dolorosas. Ahora, tras años de investigación, parece que se arroja luz sobre la identidad de los restos. Y como aquella noche tuvimos a Juan Francisco del Mar, historiador y una persona que es muy, muy, está muy interesada en todo lo que tiene que ver con la cultura funeraria, con todos esos elementos que vienen desde las tradiciones más antiguas, pues él se puso a investigar, nos trajo en ese momento la información de lo que se sabía, que era muy poquito. Solamente había una cosa clara, es que había uno que llevaba una placa y ahí decía quién era. Y claro, evidentemente con ese no hubo demasiado problema, pero con el otro, pues hasta hoy no se ha podido determinar cuál era su naturaleza y cuál era su identidad. Parece ser que poco a poco, pues los arqueólogos, los investigadores han ido sacando, pues digamos, el hilo de esa madeja, y en estos momentos estamos casi, casi seguros de quién era esa persona. Lo vamos a saber esta noche y nos lo va a traer Juan Francisco. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por estar aquí en el último peldaño. Pues estoy encantado con vosotros y, bueno, en este nuevo formato que estrenáis, bueno, habéis estrenado esta temporada. La verdad es que hace tiempo que no venía y yo siempre con el equipo me encuentro muy a gusto, me encuentro como en casa. Así que encantadísimo de estar con vosotros. Pues nosotros también de que lo estés, y vas a contarnos lo que desde hace ya, pues eso, desde 2019, que empezaste a investigar esto, has ido recopilando, y sobre todo que los últimos meses, podemos decir, han aparecido nuevas noticias, sobre todo de las conclusiones de los trabajos que están llevando a cabo el equipo de investigación francés. En aquel momento, si te parece, centramos un poquito la cosa. Se trata de dos, primero aparece uno, luego aparece el otro, dos sarcófagos que aparecen en las conducciones más ocultas bajo el suelo de la Catedral de Notre Dame, justamente en el crucero, es decir, donde se juntan las dos naves. En el cruce del transepto con la nave central, en uno de las esquinas, aparecen esos dos sarcófagos. Y efectivamente, como tú estabas apuntando hace un momento, a mediados del mes pasado se conoció la noticia de que ya se sabía, y además de hecho lo habréis visto en redes sociales y bueno, hay muchos ecos de eso, de desvelado la identidad del misterioso caballero de los sarcófagos de Notre Dame, tal y tal y cual. Pues no. Ya de entrada podemos decir que sí que es cierto que la investigación documental que acompaña a la investigación arqueológica y anatómica forense, pues nos dan una serie de pistas que efectivamente nos hacen pensar que estamos delante de esa identidad que es atribuida. En cualquier caso, no es definitiva. O sea que, claro, la noticia sensacionalista, ¿verdad?, lo que llama la atención de sobre todo, bueno, de la mayoría de los medios de comunicación, es esa atribución, pero no se paran, digamos, a pensar en esa pequeña letra pequeña. Y afortunadamente, pues bueno, tenemos medios como este, espacios como este, donde sí podemos dar cabida a ese margen de duda. Es decir, hay un pequeño margen de error que sí que nos permite pensar que, vale, puede ser la persona que ahora iremos desvelando, pero no tenemos el 100%. Cuéntanos un poco la trayectoria de la investigación. Es decir, al principio hay una que está claro porque llevaba una placa, ¿no? El clérigo sí que estaba identificado. Bueno, el clérigo estaba perfectamente identificado. Es decir, en la tapa, justo en la parte superior de la tapa, aparece una plaquita de cobre donde se lee textualmente y bueno, como bien has dicho, dice, como para no saber quién es la persona, porque se lee textualmente que es el cuerpo de Antoine de la Porte, fallecido el 24 de diciembre de 1710 a la edad de 83 años. Y para la época era muy avanzada. Muy avanzada y además, como bien has dicho, has introducido un dato que es bastante relevante, porque estamos hablando de dos personas que efectivamente pertenecen a un estatus social muy alto, se pueden permitir un enterramiento muy lujoso, ¿verdad? Y en contrapartida, resulta que en vida tuvieron todas las afecciones habidas y por haber. Es decir, vivieron fatal, para que nos entendamos. Entonces, bueno, en el caso de Laporte, con 83 años, tenía todas las dolencias que pudiera tener. Y la verdad es que el pobre jinete, bueno, murió incluso prematuramente, o sea que... Has dicho jinete porque los investigadores lo que sí descubren es que tiene una dolencia, creo que en la cadera, que es muy típica de los que montan a caballo mucho, ¿no? Sí, la cuestión del jinete, desde un principio se dijo, o sea, se le atribuyó esa idea de jinete, porque tenía una serie de malformaciones en la columna y en la cadera que efectivamente inducían a pensar que era una persona que había montado durante muchísimo tiempo a lo largo de su vida a caballo. Pero luego además es que este personaje estaba aquejado de muchísimas enfermedades, con lo cual, bueno, se van juntando unas cosas con otras. Incluso de meningitis, de una tuberculosis. Una tuberculosis que por lo visto deriva en meningitis, y esa meningitis probablemente fue la que definitivamente le llevó a la muerte. Con poca edad, con 30 años, que bueno, sí que es verdad que para esa época 30 años era bastante edad, pero bueno, en comparación con el otro, es decir, que te llevas a los 83, pues era una persona joven y es curioso cómo tenía tanta dolencia. Pero es verdad que lo curioso sobre todo es por qué se les entierra en... ¿Hay alguna teoría? ¿Por qué se les entierra en el crucero? ¿Por qué se utiliza un lugar tan sagrado para enterrar a... Bueno, el caso del clérigo, pues todavía podía tenerse cierta lógica porque era una persona probablemente de relevancia en la iglesia. Pero el otro, en principio, no debería ser, o que se sepa, no estaba relacionado, ¿no?, con el mundo que... Pero sí pertenecía a la nobleza y sí estaba emparentado directamente también con el estatus religioso, con lo cual en ambos casos, aunque vengan de, digamos, por ramas distintas, sí que es cierto que finalmente acaban en el mismo templo. Lo que pasa es que luego, con el paso de los años, cuando se realizan las obras a mediados del siglo XIX, aquí es donde tenemos que remitirnos a Viollet-le-Duc, que es el que hace la gran reforma del templo de la catedral de Notre Dame, y no solamente le va introduciendo lo que serían los elementos que nosotros conocemos en la actualidad, sino que además introduce algunos que, por ejemplo, en el caso de la famosa aguja de la catedral, te puedo decir que hay una discusión entre los arqueólogos porque esa aguja no existe. La introduce Viollet-le-Duc. Y claro, y ahora, al hacer la restauración después del incendio, entonces la discusión era que se plantea, dice, bueno, no pertenece a la catedral original. Si hacemos la restauración, introducimos un elemento que no pertenece, pero claro, la aguja es señera del edificio, con lo cual ahí había un tira y afloja. La cuestión es que la reforma que hace Viollet-le-Duc afecta no solamente a lo que es el edificio, introduce las gárgolas, elementos ornamentales, etcétera, etcétera, sino que también afecta en profundidad a lo que sería la base, el suelo de la catedral. Y en esa base, en la época, claro, se acondiciona como si nosotros ahora, por ejemplo, pensamos en arreglar un edificio y pensamos que tiene que llevar aire acondicionado, ¿no? En la época introduce una serie de cañerías, ¿verdad?, unos tubos de calefacción, y esos tubos de calefacción modifican lo que sería el suelo, el subsuelo de la catedral. Además, se derriba lo que sería el antiguo coro medieval del siglo XIII, que han aparecido un montón de restos, es decir, no sé si son un millar de piezas relacionadas con el coro, que estaban debajo del suelo de Viollet-le-Duc, que a su vez estaba debajo del suelo que habitualmente pisábamos cuando visitamos la catedral. Entonces, en ese movimiento se presupone que del enterramiento original donde estaban esos sarcófagos, de ahí se habrían movido, se habrían reubicado en una posición que, digamos, no estorbara, por decirlo de alguna manera, a las obras que se estaban haciendo en el siglo XIX. Por eso se dice que el caballero, que había desaparecido misteriosamente, pues resulta que no es que había desaparecido tan misteriosamente, sino que lo reubicaron y probablemente no quedó rastro escrito de que esa reubicación se había hecho. Es interesantísimo. Pues claro, uno lo primero que piensa es ¿por qué lo meten ahí, en ese sitio tan extraño, no? Normalmente si, cuando vemos tumbas en catedrales o en templos, están muy bien indicadas y están perfectamente ubicadas. Y claro, esto, el hecho de que aparezcan, claro, todo lo que tú estás explicando se entiende ya más, pero que aparezcan de esa manera tan tan sorpresiva, en, precisamente a raíz de una catástrofe como es un incendio, y cuando empieza a hacer pues eso, una reforma para reparar todo esto, hace que nos llame la atención. De hecho, acuérdate que cuando lo tratamos por primera vez en este programa, nos parecía muy extraño, y nos parecía también muy extraño el hecho de que estuviesen metidos en el sarcófago de plomo, que no era habitual tampoco. Esa característica es, digamos, la más relevante, porque en enterramientos en sarcófagos de plomo tenemos documentados desde la antigüedad, desde época romana, y solamente hay una mínima parte de la población que puede acceder a esos sarcófagos de plomo. De hecho, en época romana hay unos enterramientos que aparecen en Siria, que están documentados en excavaciones de principios del siglo pasado, estamos hablando de 1902, y que son recopiladas en una obra, porque eran arqueólogos franceses los que estaban trabajando el tema, en una obra que aparece de, digamos, envergadura en 1923, y ahí se nos documenta una serie de sarcófagos donde se nos dice que hay alrededor de unas 270 tumbas, 270 enterramientos, y de esos 270 aparecen dos de plomo, un 0,7%, o sea, un mínimo. Pero es que en la época en la que estos sarcófagos se realizan, estamos hablando el de los dos que aparecen en la Catedral de Notre Dame, apenas, no sé si han mencionado al principio el dato, apenas un 4% de la población, es decir, un 4% de la población noble. Es decir, que estamos hablando de que una de cada 200 personas podía acceder a enterrarse de esa forma. Y estamos hablando de la población noble, no del grueso de la población. O sea, muy poquita gente podía acceder a eso. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza un sarcófago de plomo? ¿Qué características tiene el plomo que lo hacen tan especial y tan tan selecto, ¿no?, para ese grupo tan...? Pues vamos a ver. La respuesta yo creo que la vamos a entender todos con otra pregunta. ¿Por qué los egipcios se entierran o tienen ese enorme mundo funerario? La respuesta es la eternidad. Es decir, el plomo, si está bien sellado, lo que pasa es que luego es un problema porque hay filtraciones de agua, hay problemas de conservación, pero si está bien sellado, es eterno. Es decir, en un principio, cuando aparecen los sarcófagos, se pensaba que efectivamente el interior, lo que pasa es que había uno presentaba unas deformaciones y demás, pero se pensaba que el interior iba a estar intacto. ¿Te acuerdas que metieron una cámara endoscópica? Correcto. Y sí que había, uno de ellos parecía que no estaba parecía mal. Parecía, pero no. Pero no, porque hay algunas imágenes por ahí que han difundido, bueno, desde el Instituto Nacional de Francés y luego desde el Anatómico Forense de Toulouse, que también son los que hicieron el estudio previo, lo que es abrir los sarcófagos, porque claro, un sarcófago cerrado 400 años, pues imagínate. Entonces, que iban con grapas, me parece, ¿no? Como planchas de... La plancha, lo que es el cierre, se hace en base a grapas o bien retorciendo lo que es el borde, ¿vale? Y en principio se supone que queda completamente sellado porque, claro, eso es como, como un envase de conservas. Es decir, que eso, una vez que lo sellas, para toda la vida. Entonces, claro, el problema es que efectivamente había quedado abierto. En el momento en que se produce una grieta, aunque no entre agua, ya el oxígeno del aire afecta a los tejidos se degradan, en fin, desaparece todo y al final lo único que quedan son los huesos. Entonces, ese era el gran problema en cuanto a los restos, porque sí que había mucha expectación en un principio de lo que se podía encontrar. Hay otros sarcófagos, como por ejemplo el caso de los hallados en Granada, que en el interior se producen filtraciones, no solamente se producen filtraciones, sino que incluso el agua arrastra sedimentos y entonces, claro, lo que encuentras es prácticamente nada, todo deshecho. Entonces no tiene aprovechamiento ninguno de ninguna información. Y esos ese material, por ejemplo, ese cabello que veíamos en el interior del sarcófago de Antoine de Laporte, al final son cuatro pelillos. Claro, es que no es lo mismo meter una cámara microscópica por un agujero muy chiquitín y ver una fracción tan diminuta de lo que es el, este caso, el cadáver o el esqueleto o lo que había ahí, que cuando ya quitan la tapa y se encuentran con todo, que la verdad es que es bastante más descorazonador, sí, ¿no? Todo la verdad es que el hallazgo en sí, por lo menos las imágenes que tenemos del anatómico forense de Toulouse, prácticamente van como si estuviéramos en un nivel, ¿qué te decía yo?, de máxima seguridad de alerta biológica. Y a la hora de ir descubriendo los materiales, sí que es cierto que, bueno, no sé si habréis visto de las muchas imágenes que aparecen por internet, prácticamente quedan los huesos y poquito más. En el caso del jinete, pues sí, lo mismo, los huesos y algún elemento ornamental que ahora, si quieres, pues podemos ir comentando. Perfecto. Antes de comentar eso, el hecho de enterrar en sarcófagos, que aunque aquí es bastante más reciente, pero es algo que la humanidad ha hecho desde hace mucho tiempo, tú hablas antes de Egipto, y todo el mundo tiene en la cabeza pues el famoso sarcófago de Tutankamón, ¿no?, con tantas capas, y eso ha sido como una evolución funeraria, ¿no?, porque quizá eso ya es un grado de sofisticación muy elevado, pero desde tiempos remotos se ha pasado de meter al cuerpo prácticamente en contacto con la tierra o como mucho con alguna tela, a ir cada vez construyendo estructuras más complejas para que el cadáver quede preservado, ¿no?, en el interior de un, como tú hablabas, por los temas de eternidad, supongo. Sí. Sí, hay un, vamos a ver, un concepto directamente espiritual relacionado con todo lo que es el rito de la muerte, los ritos funerarios. Aquí, en cuestiones de sarcófagos, podemos hablar de 4.000, 5.000 años de antigüedad, 4.500, lo que serían las primeras manifestaciones de este tipo. Pero como sé que nos gusta barrer para casa, te puedo mencionar, por ejemplo, los enterramientos de Cueva Sagrada en Lorca, uh-huh, donde tenemos 5 enterramientos que aparecen envueltos, ¿verdad? Son 5 individuos, hay incluso un niño, que ya aparecen envueltos, y estamos hablando de enterramientos de la época del bronce, ¿vale? Y no es tan, digamos, llamativo como puede ser un sarcófago de plomo, ¿verdad? Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, efectivamente, el método, conforme vamos avanzando, nos vamos adelantando en el tiempo, van cambiando los materiales, vamos pasando de la madera a la piedra, de la piedra pasamos a ese plomo que es, en realidad es como una anomalía. Por eso, cuando aparecen 2 sarcófagos de plomo, la noticia en realidad era que efectivamente, que eran de plomo. O sea, si han aparecido más, si hay muchos más enterramientos en el suelo, en el subsuelo de la Catedral de Notre Dame. Pero la noticia era eso, esos 2 de plomo, precisamente. Sí, porque siempre estamos acostumbrados a eso de los sarcófagos romanos, los sarcófagos de piedra, sarcófagos de materiales, que bueno, pues, madera, piedra, incluso cerámica. Pues, cerámica. Pero plomo es que es algo que nos quedamos todos, y bueno, incluso el aspecto de los propios ataúdes era llamativo, ¿no? Porque esa forma del cuerpo tan casi... Sí. Ahí es donde, por ejemplo, también se marca la diferencia, porque el sarcófago de plomo no se parece en nada a lo que sería un ataúd que podamos entender incluso de época o de la misma época en la que podamos estar trabajando. Entonces, llama la atención que se ajusta a esa forma de la persona, ¿vale? Y guarda relación con los enterramientos o con los sarcófagos que aparecen en, precisamente, los tenemos documentados en torno al 1650-1550 antes de Cristo, que son los llamados Rishi. Son sarcófagos egipcios que tienen esa forma, pero, o sea, se adaptan a lo que sería la forma del sujeto, pero no detallan ni brazos ni piernas. Curiosamente, exactamente igual que los que aparecen, no ya bajo el piso de la Catedral de Notre Dame, sino otros enterramientos que han aparecido en la zona de Normandía, que han aparecido en la Bretaña francesa, que han aparecido en el sur de Francia y que han aparecido también en la Península Ibérica. Y un dato del plomo, antes de que se me olvide, es que tenemos que tener en cuenta, y es muy interesante, que en época romana el plomo que aparece en el imperio procede de dónde. De las minas Cartagena y Mazarrón. De Mazarrón, ¿verdad? Sobre todo, claro que sí. Podemos barrer para casa. Que alguna noche tengo que hacer un programa sobre eso, cómo los romanos fueron capaces de bajar tan profundo en las minas de Mazarrón. Es algo increíble. Ahora hacemos una pausa. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Se ha descubierto una figura que está excepcionalmente conservada. En este caso, la conservación del cabello, como de restos textiles y algunos elementos más que se han podido ver con la cámara, estaban especialmente bien conservados. Y luego, además, parece ser que se ha identificado como una especie de almohada realizada con hojas que se había, o sea, en el momento del enterramiento, se habría colocado sobre la cabeza del difunto, y esto parece ser que era una costumbre habitual en la región francesa, en la Francia del Norte, o en la región parisina, para enterrar alguna figura eclesiástica de cierto empaque o de cierta relevancia, ¿no? Pues la verdad es que siempre nos queda París, es la frase del final de Casablanca. Yo creo que es más que como antes hablábamos de Houston, tenemos un problema, pues son frases que han quedado para siempre, porque no sé qué tiene París, Juan Francisco, que todo lo que pasa allí como que tiene más repercusión, ¿no? Como que tiene más altavoz. Pues yo la verdad es que de las veces que he podido visitar la ciudad me quedo con la sensación. Efectivamente, dice, no sé qué tiene París, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuando paseas por sus calles, cuando, no sé, visitas el Louvre o cuando te acercas a Versalles, hay un aire, ¿verdad?, que no existe en otro, no lo asemejo. Hace poco, bueno, hace unos minutos, Antonio mencionaba esos sitios, que si telúricos, que si tal, pues aquí hay algo, no sé, cambias de París a, no sé, podemos mencionar Florencia, una ciudad, por decir algo, emblemático del arte y demás, y no existe ese mismo aura. Así que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros. Sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de temas, ¿no? O sea, fíjate que París está llena también de catacumbas, de lugares con enterramientos muy extraños, con cráneos por todos lados. Incluso esos lugares tan enigmáticos que inspiraron a grandes artistas como el Teatro de la Ópera, ¿no? Y aquella famosa obra del Fantasma de la Ópera. Bueno, vamos a hablar de los detalles que antes nos estabas comentando de estos ataúdes que los hacen tan especiales. Yo no me gusta llamarlo ataúdes, si me permite, sí, porque efectivamente lo del el término de sarcófago, por las características que tiene, que si es de plomo, esa forma, ¿no?, que se adapta a lo que sería el sujeto, y luego ese especial cuidado que se pone en el enterramiento. En el audio que acabamos de escuchar, cuando se introduce la cámara en esas primeras investigaciones, las primeras aportaciones que se daban sobre el contenido del sarcófago. La verdad es que las expectativas eran bastante altas, pero luego, a la hora de la verdad, cuando se empieza a levantar, pues ya parece que fueron bajando un poquito. Sí que es cierto que hay restos de cabello humano, hay restos de tejido, etcétera, etcétera, y los restos se conservan bastante bien, pero quizás las expectativas eran mucho mayores en el momento del hallazgo, ¿vale? Dentro de lo que es el hallazgo de, bueno, lo que es el sarcófago de Antoine de Laporte, en un principio se nos dice que tenía una serie de patologías que eran propias de su edad, como te he comentado, y fíjate si estamos hablando de un cierto estatus social, que los informes del anatómico forense nos dice que padecía una inflamación en el dedo gordo del pie. Eso es gota, ¿no? Sí, señor, eso es gota. ¿Producida por qué? Pues lo más bueno, el marisco, la carne roja, todas las cosas que están buenas. Sí, señor, pues abuso de carne, marisco o alcohol, que además era extensivo, era una enfermedad propia en la época entre gente de alta nobleza. Y esta persona, por ejemplo, presenta ese tipo de afección, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que los restos permiten llegar a indicar con cierta exactitud algunas de las características de este hombre. Y la verdad es que Antoine de Laporte, cuando hablábamos antes de cómo llegan hasta ahí, en este caso, por ejemplo, él estuvo muy ligado a lo que es la historia, la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. De hecho, incluso de su propio erario, de su riqueza personal, él llegó a aportar fondos para la restauración, el arreglo de la iglesia, hasta de la catedral, hasta el momento de su fallecimiento. Y entonces, quizá en agradecimiento, en gratitud por ese gesto, digamos, oneroso, pues al final se le hizo se le abrió un espacio, digamos, donde realmente no debería de estar, porque ahí solamente sería o muy alta nobleza o estaríamos hablando ya de monarquía, estaba en el espacio reservado a gente muy, muy, digamos ya, perteneciente a una clase muy aristocrática. Y el hecho de que junto a él aparezca este poeta, que ya vamos dando algunas pistas de nuestro caballero, aparezca junto a él, efectivamente nos dice que estamos hablando de una figura que incluso podríamos pensar en un personaje un tanto hasta bohemio, ¿verdad? En lo que sería por la afección y lo que sería su vida. ¿Cómo llega junto a este? Efectivamente, por ese traslado. Estaría, se piensa, que estaba enterrado en una de las capillas, pero mucho más lejana. O sea, pertenece a la nobleza, se le entierra en la catedral, pero digamos en una segunda, una capilla de segundo o tercer orden. ¿Vale? Es curioso. El jinete solitario, que es como se le llama. ¿Cómo, a este... ¿cómo te gusta? Tío, es literario totalmente. Sí, sí, sí. Lo curioso que tiene este hombre es que el cráneo aparece, cuando se abre el sarcófago, el cráneo aparece aserrado, es decir, como si lo hubiesen abierto para hacerle algún tipo de autopsia o de embalsamamiento. ¿Qué pudo suceder con este hombre? La cuestión es que hay un... Además, de hecho, que sepas que cuando me vi el dato, me aseguré, porque de entrada me parecía un poco... vamos a ver, el jinete presenta lo que se conoce como la deformación craneal de Toulouse. Uh-huh. Y simplemente consiste en una deformación que ocurre por llevar el sombrero. Anda. Sí. Y además está asociada al uso del sombrero durante la infancia. Pero es que luego, no sé si es que va muy ajustado además cuando fallece, era bastante común que, por lo menos dentro de lo que es el uso de los sarcófagos, se hace un proceso de embalsamamiento del cadáver. Es decir, estilo egipcio, por ejemplo, como estábamos hablando antes. Y en este caso se le aplicó también a nuestro jinete solitario. Uh-huh. Entonces, vale, que abrirle el cráneo. Esa separación probablemente venga asociada tanto a esa deformación, que ya te digo, cuando vi lo de deformación craneal de Toulouse, digo, esto me suena a algo, no sé... Y entonces, efectivamente, lo busqué de forma específica y sí, existe realmente. Lo del jinete se confirma que era precisamente por las deformaciones, ¿no? No era capricho del equipo. No, esas deformaciones existen. Y, bueno, lo del tema de la de lo que es la embalsamación del cadáver, el proceso de embalsamamiento viene reforzado porque aparecen los restos del sudario, aparecen una serie de elementos que van asociados a este proceso y además tenemos lo que sería una corona que se le pone en la cabeza, una corona con unas flores que se le coloca en la cabeza y no sé si también estará relacionada con esto que estamos hablando de haber separado la parte superior del cráneo. Es que además es efectivamente solo lo que es la parte superior del cráneo. O sea, lo que es esa semicircunferencia, ¿vale? Eso es lo que aparece separado. Uh-huh. Es como cuando se hace precisamente una autopsia, hemos visto mucho en el CSI, ¿no? Que cortan precisamente eso, lo que vulgarmente se llama la tapa de los sesos, vamos. Sí. Pues eso, por ejemplo, es uno de los elementos que te indica ese estatus aristocrático. Uh-huh. Que yo luego digo, bueno, prefiero no ser aristócrata para que no me separen la cabeza, ¿no? Hagan semejante cosa. Cuestión, ¿no? Bueno, entonces, como el tiempo nos apremia, el equipo empieza a poner una hipótesis de una identidad a este jinete y se habla de una persona joven que estuvo enterrada en la catedral, no en ese sitio, pero que sí que luego se perdió su tumba y nadie sabe dónde estaba, ¿no? Correcto. Y además, a raíz de lo... Porque claro, aquí la investigación arqueológica lleva pareja también o aparejada una investigación documental. Es decir, estamos hablando de un enterramiento que se sitúa en torno, pues en un principio cuando se encontraron se decía que eran del siglo XIV, luego las fechas se han movido un poco y finalmente al atribuirse a la identidad de este caballero sería de mediados del siglo XVI. Yo creo que, o sea, ese proceso de documentación y ese proceso arqueológico es lo que al final se nos dice, y es que tenemos, además son palabras prácticamente textuales de lo que sería el informe arqueológico y documental. Dice, bueno, tenemos suficientes datos documentales para pensar que el caballero solitario o al caballero solitario se corresponde con la identidad de Joaquín du Bellay, el poeta Joaquín du Bellay. Que había sido enterrado en una capilla, habría sido enterrado en Notre Dame, en la capilla, no sé si es la capilla de San Ciprián, si no, no tengo ahora mismo aquí el dato exactamente, pero vamos, había sido enterrado en otra capilla secundaria y en esas obras del siglo XIX movido el eso. Claro, hasta que aparece y se le asocia documentalmente, se le asocia este dato documental y provisionalmente, claro, el caballero había desaparecido misteriosamente. Y la verdad es que el misterio, de hecho, continúa porque tampoco tenemos la certeza completa de que el caballero sea el caballero. ¿Vale? De hecho, hay una línea de investigación que están intentando a través de las piezas dentales, el ADN y demás, y en cierto artículo publicado en la prensa francesa, bueno, un poco de ironía, se dice que hasta que no encontremos el cepillo de dientes del caballero, pues no lo podremos asociar y saber qué es él, ¿no? Cosa bastante difícil. En cuanto a lo que es la deformación que hablábamos antes, se nos dice que en cierta ocasión, por lo visto, efectivamente el poeta era jinete, solía montar muy a menudo a caballo, y en cierta ocasión cabalgó de París a Roma. Claro, con todas las dolencias que el buen hombre tenía, se nos dice que ese hecho en particular casi le cuesta la vida. O sea, que la... Sí, vamos. Sí. Hoy en día, hacerlo ya en coche, ya que te cansa, pues imagínate... Sí. A caballo. Bueno, y todas esas dolencias parece ser que pasaron a formar parte de lo que sería incluso, o bueno, quedaron reflejadas en sus escritos. Entonces, yo le he preparado aquí una pequeña trampa a uno de mis compañeros, que yo no sé si va a querer, pero bueno, como lo tengo aquí al lado, simplemente con preguntarle, me he traído un pequeño fragmento de una de las composiciones. No sé si es el espacio, como dices, en la temática, aunque no se corresponde a nuestro espacio, pero efectivamente esas dolencias que él padecía las refleja en sus escritos. Entonces me he traído esta llamada Canción de la Desesperación, que Antonio Tapia va amablemente a leernos. Ha dicho Antonio Tapia, ¿eh? Ha dicho Antonio Tapia. Ay, señor, qué compromiso me mete. Un soneto me mandas a hacer, Violante. Jamás me viste. Me dicen tan aprieto, ¿no? La Canción de la Desesperación. El parque tan terrible para todos los animales ya no me parece horrible por el menor de los males. ¿Quién me puso tan triste? Es mucho más violento. Como una fuente mis ojos están goteando, mi cara está llena de agua que pronto espero ver mi corazón tan preocupado destilar a través de los ojos. Oscuridad mortal. Los lirios ya están ennegrecidos. Mis quejas son fúnebres y mis miembros congelados, pero no puedo morir. Y si no se puede curar la fortuna amistosa, ¿no es eso menos que nada? Muy bien. Muy Estamos bien. Hablando de un poeta que fallece a los 37 años. Y estuvo, o sea, padeció graves dolencias a lo largo de toda su vida. Entonces creo que sí aparece, bueno, en estos versos creo que aparece un poco reflejado lo que sería esa vida. Por eso asociamos vida bohemia, aunque sea de alta clase social, vida bohemia y todo eso asociado a ese, o todo lo asociado a ese estilo de vida. En definitiva, podemos decir que con un alto índice de certeza, aunque no absoluta, podemos decir que Joaquín Duvelay, yo es que como el francés no... es el candidato más, en estos momentos, más aproximado a ser la identidad de esa persona, sí. ¿No? Lo que pasa es que, lo que estaba comentando, se ha realizado un análisis isotópico de alguna de las piezas dentales y nos indica que, por lo visto, él habría crecido en regiones de París o de Lyon, pero se sabe que el poeta viene de la zona de Anjou, con lo cual hay una diferencia, hay una deslocalización ahora mismo en esa atribución de lo que sería la persona del poeta. Con lo cual, no solamente es que hay una serie de hechos que apuntan hacia, sino que también tenemos una serie de pistas que al mismo tiempo contradicen esa afirmación. Que eso, por ejemplo, es lo que no encontramos habitualmente en todas esas noticias sensacionales de ya sabemos quién es. Bueno, sí, sabemos quién es con... como dices, con algunas puntualizaciones. O sea que nos estamos cargando el mito, porque aquí se llegó a decir, yo vamos, lo he leído en algún sitio, afortunadamente no en demasiados, que estos, concretamente este desconocido, estaba ahí metido porque era el lugar más sagrado de una catedral, que es donde se cruzan las dos naves, y donde mejor se sujeta un vampiro. Y que dentro del sarcófago de plomo, pues lo que estaba era precisamente cerrando e impidiendo que saliese ese no muerto, ¿no? Que podía volver a la vida. Puestos a pensar en historias asociadas a hallazgos de este tipo, podemos pensar en los sarcófagos de plomo hallados en el norte de Francia, en la región de Normandía, que hicimos referencia en su momento, en los que en la época, a ver si lo entendemos, porque era costumbre. Entonces, la costumbre no era enterrarse completo, sino que podías decidir qué parte del cuerpo separar. Y entonces aparecen en muchas ocasiones, aparecen sarcófagos de plomo y asociadas, en la misma tapa del sarcófago de plomo, una figura de un corazón y dentro de esa figura del corazón, que es una caja completamente hermética cerrada, está el corazón del sujeto que se ha enterrado. Entonces, lo mismo que está ese corazón como una parte vital, que podemos entender que eso, pues existía la costumbre de decidir, pues bueno, no sé, yo quiero que la mano esté en un sitio distinto, y eso era una costumbre entre la nobleza, alta nobleza, en la época. Que son los reyes, tenemos en la Catedral de Murcia el corazón de Alfonso X, por ejemplo. Y el cuerpo en Sevilla, o sea que eso lo hacía muy a menudo, y era una manera pues de contentar, ¿no?, en determinados casos, aquellos que querían que la persona importante, en este caso un rey o un noble, pues estuviese en un sitio o en otro, ¿no? Así de esa manera pues se podía estar en varios sitios a la vez y todo el mundo contento, ¿no? Sí, aparte que, bueno, ahí tenemos un campo bastante amplio de estudio y, bueno, y la verdad es que no muy trabajado de por qué efectivamente qué creencia es la que te lleva a ti a separar esas partes del cuerpo. Lo del corazón quizá a lo mejor podíamos justificarlo de alguna manera, a lo mejor lo del cerebro, ¿no? Pero ya, no sé, una extremidad, no sé, eso tendríamos que pensarlo. Yo no he encontrado ninguna referencia en relación a eso. ¿Qué faltaría para acabar esta investigación, según lo que sabemos? Pues datos concluyentes, es lo único que nos falta. Pero ¿cuál sería el elemento que nos podría convencer? Es decir, ¿qué le falta? ¿Algún fragmento de ADN de algún familiar o de una tumba de algún familiar, me refiero, para poder... De momento te tengo que responder de la misma forma irónica que hace la prensa francesa, la prensa gala. Encontrar el cepillo de dientes. Sí, que prácticamente nunca sabremos, ¿no? No lo sabremos nunca. ¿Quién es, si realmente duele o no es? Se podrá afinar, se podrán abrir nuevas líneas de investigación documental. A lo mejor dentro de un tiempo, ten en cuenta que han sido 2 años. Desde que se encuentran los sarcófagos hasta que lo que es la línea documental más la línea arqueológica y forense han coincidido. Entonces, seguirán nuevas investigaciones y ahí estamos. Pues la verdad es que no podemos ya más que desear que aparezca algo, ¿no? Algún elemento que nos permita acotar más todavía. Si no llegar al 100%, sí por lo menos a un 99,99%, ¿no? Como se habla, por ejemplo, de cuando se consiguen los restos de un determinado meteorito o lo que sea. Pues con un grado de certeza de un 99,99%, esto procede del sistema, no sé qué. Pues eso sería un poco lo que nos... Yo creo que por el carácter del hallazgo, las líneas de investigación seguirán, porque es un hallazgo muy importante, aparece en un edificio muy importante y muy simbólico. Entonces probablemente esas líneas de investigación seguirán abiertas y conforme vayan saliendo algunas cosas, algunos avances, pues los iremos trayendo. Juan Francisco, estamos llegando a la época esa que a ti te gusta mucho, que es la época de la noche de los difuntos, la época de... y tenemos que preparar algo, alguna cosilla que... No lo sé, porque no sé si Antonio me sigue hablando, entonces... Yo sí, por favor. Ha sido una pequeña... Es una cosa que siempre deseo en mi vida. Ha sido una pequeña cerrona, así que no me lo tengas en cuenta. Que va. Lo haremos. Yo de momento tengo que dar las gracias a la compañera Cecilio Pineda, a Julio Navarro, por esa invitación a estar como asistente dentro de la hospedería del Laurel. Ya se te va notando. Que es el... Claro, por eso esta barba y estos bigotes. No se crean ustedes que me he vuelto ahora barbudo así de manera, espontánea, ¿no? Sino que realmente es para entrar en papel y estaremos ahí. Es un honor que nos hace la compañía y cuidado, Navarro, para estar en Don Juan Tenorio, que es la obra de la noche de difuntos. Cuidado si usa sombrero, acuérdate, el mal de... Procuraré que lleve la goma floja, ¿no? Para que no os haga daño. Así que el domingo 3 de noviembre estaremos ahí en el Romea y será una experiencia. Y repito, muchísimas gracias a la compañía Cecilio Pineda. Pues Juan Francisco, muchas gracias por haber venido esta noche al Último Peldaño y preparamos eso que tú y yo sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y yo encantado de volver a estar cuando queráis. Gracias. Antonio, gracias también a ti, como siempre. Pues nada, muchas gracias por invitarme otro día, por estar aquí y seguir adelante. Y este proyecto nuevo, tan ilusionante, que va a ser maravilloso. Y que sentís de imposible. Gracias. Juan Sánchez, gracias también por estar esta noche en el Último Peldaño. Nada, un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y Concha Soler, también, gracias por estar aquí. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa que ha tenido de todo. Hemos tenido 3 temas interesantísimos y ese recuerdo emocionado a Carlos González, que nos ha dejado pero que nunca se va, porque está con nosotros siempre. Pues saludos a Fran Fernández, que ha estado esta noche en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes maravillosamente. María José Hernández, que ha estado aquí en la producción, redes sociales, documentación y muchas cosas más que hacen posible este programa. Por supuesto, Andy Riquelme y Mónica Rubio, que están en la realización de la parte visual de todo esto, junto con Antonio Tapia, que nos echa una mano también, y Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana, que recuerden que siempre tenemos algo misterioso aquí cada noche del viernes en esta radio, la radio pública de la región de Murcia, Onda Regional, en el Último Peldaño.